Aguirre y Maxi Velázquez, un derecho y un zurdo. Vega recostado sobre el palo derecho, la movieron para Velázquez al arco. ¡Golazo! ¡Gol de Lanús! ¡Golazo de Velázquez! Aguirre la metió en el ángulo superior derecho, donde estaba parado Vega. Tremendo remate de Velázquez a los 31 minutos. Injusta. Gana Lanús. Golazo de Velázquez. Lanús 1, River 0. Las dos pelotas detenidas que River desaprovechó, la de Abelairas y la de Gallardo, aprovechó todo Velázquez. Impresionante. Se la pisó primero Aguirre de zurda, de frente al arco. 25 metros, la clavó del ángulo y un poquito más. Imposible para Vega, para el Pato, para Carrizo. Gana Lanús 1-0.